sabemos que no es sencillo. Dicen que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá formar su bien relato. Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta al lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso, cada palabra dice lo que dice, y además más, y otra cosa. Así que bueno, con este hermoso poema de Alejandra Pizarnik, que además habla de muchas de las cosas que van a pasar hoy en este mundo, porque se va a hablar del cantar, de llenar ese lugar donde se forma el silencio. Se va a hablar de las cosas aquellas que están pasando en el mundo, que pasan con el lenguaje, que pasan con esto de intercambiar a través del éter. Y bueno, qué va a pasar en este mundo, a este mundo que le falta un tornillo. Y que bueno, y que esperemos que Terfi lo venga pronto, así yo no tengo que volver a hacer esta introducción. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas, buenas aguas, Carliños. Tenemos también a Claudina, a Lucio, a yo Julio. Ahí va. A Julio Brum, acá lo quemamos porque sí, no vamos a andar con mucho misterio. Así que divino, divino compartir. Pero por favor, gustazo. Vamos arriba. Qué bueno, lindo, qué lindo, qué lindo. Y ustedes dos también tienen que decir algo. Buenas noches, algo tienen que decir. Larguen el mate un poquito. Están chupeteando mate. Buenas noches a toda la audiencia. Este es el segundo programa que venís, Claudio. En cualquier momento quedás contratado acá. Se cae para adentro. Se cae para estoy parando porque ya me quieren enlazar. Y Lucio también. Sí. Así que. Buenas noches. Sí, el tercero que ando por acá. El segundo, capaz que estoy interviniendo. Y la verdad, un gusto siempre estar acá. Qué bien, qué bien. Buenísimo. Buenas noches. Bueno, pedirle disculpas a la audiencia que tuvimos unos problemas técnicos. Entre técnicos y humanos. Y humanos. Hoy tuvimos problemas de todos colores. Así que pedir disculpas por el atraso, tremendo atraso de hoy. Bueno, eso, lo que está pasando hoy. Jueves. Hoy jueves. La repetición la escuchar en hora. Mire qué suerte tiene usted que está escuchándolo el sábado o el domingo. No tuvo que esperar. Ya lo tuvo. Ahí. Se corta esto. Así es. Bueno, hoy jueves 29 de agosto. Mañana 30 de agosto. El 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Y a propósito de este día, el Darío Tassino, sobrino de Oscar Tassino, uno de los uruguayos detenidos desaparecidos, recibió una amenaza el miércoles 28 de agosto. Y bueno, vamos a escuchar, para arrancar, vamos a escuchar su testimonio, digamos, de lo que le sucedió, que parece como bien importante para arrancar este día y justo en las vísperas del día del uruguayo detenido desaparecido. Soy Darío Tassino, sobrino de Oscar Tassino, detenido desaparecido en la última dictadura militar por el terrorismo de Estado. Les cuento lo que me pasó hace un rato nomás, tipo 5:30 de la tarde, hoy 28 de agosto. Estábamos con mi esposa, fuimos al supermercado que está en Avenida Italia y Santa Mónica, 10 minutos como mucho adentro del supermercado. Nosotros en el auto teníamos una bandera de familiares y cuando salimos del super, en la puerta del auto teníamos una cinta pegada que dice: yo sé dónde están y vos podés terminar igual. Esta es la cinta. Justo en un momento la rompí, le hice un bollo, pero después la pude recuperar. Y bueno, nos encontramos con el ministro del Interior, de casualidad, ahí en la puerta del supermercado. Nos dijo que fuéramos a hacer la denuncia en la comisaría, no que llamáramos al 911. Bueno, a eso vamos. Vamos a ir ahora a hacer la denuncia. Es increíble que pleno 2024 sigan pasando estas cosas. Bueno, escuchábamos a Darío Tassino. Y madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos sacó un comunicado a propósito de esta amenaza. Dice, ante los hechos de público conocimiento, denunciamos y repudiamos la amenaza vertida sobre nuestro compañero Darío, sobrino de Oscar Tassino, detenido desaparecido en la última dictadura cívico-militar. La amenaza dejada en el vehículo de Darío, identificado con una bandera con los símbolos de nuestra asociación, rezaba las siguientes palabras: no sé, yo sé dónde están, y vos podés terminar igual. Ante esto, denunciamos que este tipo de maniobras forman parte de un complejo accionar regresivo que busca amedrentar y sostener la impunidad, acallando a quienes luchamos por la memoria, la verdad y la justicia. Exigimos que se tomen todas las acciones necesarias para identificar a las personas responsables de este suceso y que se haga justicia conforme al debido proceso. A Darío y su familia les enviamos nuestro más fraterno apoyo y solidaridad y reivindicamos que continuaremos luchando por el nunca más terrorismo de Estado. Madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. Tremendo, ¿no? Bueno, en el día de hoy vamos a tener dos invitados de lujo en el estudio, y además de otros invitados de lujo de la fonoplatea del mundo. Cuatro. Sí, cuatro invitados de lujo. Y bueno, y en un rato vamos a estar charlando también con Micaela Martínez, que es integrante del Ejecutivo de Sutel, del Sindicato Único de Telecomunicaciones, para conocer un poco la situación que está viviendo Antel, que bueno, el gobierno ha decidido debilitarlo y irlo regalando de a pedacitos. Así que bueno, para profundizar en este tema y conocer bien lo que está pasando, vamos a estar charlando con Micaela. Pero bueno, antes de pasar a la entrevista con Micaela, ahora sí le damos la bienvenida formalmente a Julio. Enzo va a venir en un ratito porque ya nos había avisado que sí, está, que por llegar, venía hoy, se recién, poquito más tarde. Bueno, podríamos haber dicho que hicimos tiempo para esperarlo a Enzo y quedamos joya. Ah, tenés razón, qué bueno, qué oportunidad nos perdimos, ¿no? Quedar bien. Bueno, y la invitación, además, que siempre es un gustazo recibir a Julio, a Enzo y a esta gira que estuvieron haciendo por Colombia, por Bogotá en particular, y ahí los distintos lugares de Bogotá con el dúo Brubón. Sí. Que bueno, hace un par de semanas que volvieron, semanas. El 12 de agosto. Estuvimos 12 días en, básicamente en Bogotá, fuimos a, igual a dos ciudades, una que es Guatavita y otra que es Tibasosa, que quedan en, digamos, la provincia de Cundinamarca, que es donde está Bogotá, en el altiplano, que la meseta donde está Bogotá, que son 2.600 metros de altura, que es una meseta en los Andes, o sea que estamos en la cordillera de los Andes. Y bueno, una experiencia muy, muy linda, la verdad que fue como que la vivíamos en distintos planos, ¿no? Porque yo ya era la vez número 26 que volví a Colombia, y Enzo es la primera, entonces para mí fue muy, muy lindo ver cómo aquel ahora va a contar, supongo, su experiencia. La vez 26, dijiste, Julio. Sí, 26 veces, sí. Desde el año 2001 que empecé ahí, no he parado. Qué lindo. Siempre que voy digo, pa, esta va a ser la última. Pero bueno, hay un lindo cariño. Tengo un background fuerte de trabajo allá, por suerte también mucho reconocimiento y bueno, sí. Se están haciendo cosas, incluso ahora con el gobierno de Petro, hay un impulso a la cultura como nunca hubo en Colombia, a pesar que igual los gobiernos anteriores, que eran más de, bueno, eran de derecha, igual hicieron cosas interesantes, que nos quedan chicas a nosotros incluso, por la paz y por todo el tema de la música por la paz, que es un programa brutal que hay en Colombia. Y ahora con el Petro se está haciendo énfasis en todo el tema de las pluralidad de las culturas, ¿no? De los derechos culturales. Y bueno, nosotros todavía estamos en la etapa de discutir la descentralización y allá están hablando de autonomía, ¿no? O sea, tremendo, de la autonomía de las regiones y la autonomía cultural, ni hablar. O sea, que están en otro viaje, con otros presupuestos, ¿no? Nosotros en Uruguay tenemos el 0,2 del PBI gastado en cultura por año y ellos están yendo al 3% del PBI. Entonces, y eso porque hay una apuesta a la construcción de la paz a través de fortalecer a las poblaciones, ¿no? Y cuando hablan de cultura hablan de todo, ¿no? No piensen que es solo arte, están hablando de la artesanía, las comidas, las tradiciones campesinas, o sea, el más amplio concepto de cultura, ¿no? Todo el tema de la mujer también, los derechos de la mujer están muy en boga. Y bueno, en ese contexto, los primeros días tuvimos, yo fui por el Ministerio de Cultura a hacer tenía que hacer una conferencia sobre las redes sociales, cómo están influyendo en la conformación del imaginario de los niños, de la infancia, y cualquier batalla hay que dar ahí que tenemos que dar por el imaginario, construir un imaginario alternativo en las infancias, que no es tarea fácil, pero allá hay un gran trabajo con eso. Incluso el gobierno tiene un portal para niños, que ojalá lo tuviéramos acá. Y bueno, acá tenemos a Radio Butiá. Bueno, fui a hablar de Radio Butiá, sí, incluso hicimos un convenio con el ministerio para conectar 50 escuelas. 50 qué bueno. Escuelas. Ah, qué bueno. Sí, eso arranca ahora ya, en breve. Y también, bueno, hice una especie de franquicia de Butiá ya con una cooperativa educativa. Qué bueno. Y bueno, ese fue uno de los motivos del viaje, que seguramente me lleven rápido otra vez, porque ahí la idea es como generar un... Bueno, creamos Butiá Colombia, digamos, por así decirlo, y hay un grupo de gente trabajando. Y bueno, son muchos años. Entonces allá hay una confianza, ¿viste? Y dentro de ese contexto participamos, había en ese congreso, estaban todos los directores de las escuelas de música de Colombia, las escuelas de música populares, digamos, porque allá hay 10 escuelas grandes en todo el país que trabajan más que nada la parte social de la musicalización de las comunidades, y estaban los directores de esa escuela, y ahí se hizo, bueno, esa conferencia fue para esa gente, y otros programas que hay en el gobierno, como las orquestas sinfónicas juveniles. Bueno, a partir de ahí, Enzo también participó de los talleres y toda la parte pedagógica, que estuvo buenísimo. Y después de eso, bueno, nos dedicamos a tocar. Hicimos 4 toques, uno en un boliche cubano de Bogotá, que ese fue como el bautismo en sociedad. Hay mucha gente amiga, muy linda, que nos fue a ver, que bueno, de años, que Enzo me jodía, vos te conoces todo el mundo acá. Vinieron por vos, me decía. No, y la verdad que fue lindo, pico, era músico, gente de distintos roles de la cultura, del ministerio. Después tocamos, a partir de eso nos fue también que el ministerio nos contrata para tocar una fiesta donde era una fiesta que le hacían a funcionarios del Ministerio de Cultura que se jubilaban, eran como 7, 8. Y bueno, todos los discursos y las medallas, todo eso, y después tocamos, que estuvo muy bueno, muy bueno. Pero, y de ahí nos fuimos. Qué tremendo, ¿no? Tocar en una fiesta del sí. Ministerio de Cultura, ahí el Ministerio de Bogotá, digamos, de Colombia. De Colombia, de ¿no? Colombia. No, ahí va, sí, Ministerio sí, a nivel nacional. Ahí va. Sí, sí. Tremendo, ¿no? También está la parte del gobierno de Bogotá, que es muy fuerte, que tiene el IDARTES, el Instituto de las Artes, que tiene un programa muy poderoso, ¿no? De cultura. Pero esto era nacional. Ahí va. Sí, después nos fuimos a un pueblo que es, para que la gente se ubique, algo así como ir a Tacuarembó, ¿viste? Una cosa así, más o menos. No por la distancia, sino por las características, más o menos, de ese pueblo. Está enclavado en lo que es el corazón de la cultura campesina de Colombia, de Boyacá, que es donde, bueno, aquel se compró un poncho de lana de oveja. Tremendo, ya lo vi. Divino puro, poncho. Que no le entra ni la vara al poncho. y bueno, ahí en un teatro hicimos uno de los talleres. Enzo ya había hecho uno antes de irnos 2 días antes en Bogotá. Un taller de milonga, guitarra, sobre un arreglo de Covelli, que Covelli lo autorizó y lo bautizó, digamos, para que... Lo bendijo para que fuera a hacerlo, que fue muy importante. Fue ungido. Exacto. Tremendo, eso para él fue muy importante, ¿no? Porque de verdad. Claro, sí. Y bueno, y la verdad que fue un éxito. Porque había. Allá, viste, está la orquesta, está la sinfónica y la filarmónica. Pero hay una filarmónica de cuerdas. Porque la tradición. Es como que acá hubiera una filarmónica de tambores, claro. ¿Viste? Una cosa así. Las cuerdas tienen una tradición del siglo XIX fuerte, muy poderosa, muchos compositores y distintas tipologías de cuerdas, no solo guitarra, sino que hay bandola, tiple, cuatro. Bueno, ahí hay una orquesta que en realidad se presentan miles de guitarristas de toda Colombia y eligen a 25 que quedan ahí por 4 años. Y con esa gente en su hizo un taller que fue espectacular, porque bueno, el desafío técnico por un lado, pero por otro lado la facilidad que se tocaban todo, entonces salía todo y salió espectacular. Bueno, iban saliendo las cosas fluidamente. Y bueno, ese mismo taller lo hicimos pues ahí en Sogamoso, que yo te decía, y ahí tocamos de vuelta, hicimos un concierto para unas 300 personas, un teatro divino, y nosotros sorprendidos porque un sábado noche, viste, acá no va nadie, viste, no, hay una cultura ahí, la gente va al teatro. Un público, eran hinchas nuestros ya cuando hicimos el primer acorde, viste, fue increíble, todo, bueno, las canciones de Claudio, todo bueno, le metemos Claudio en Colombia, y Lucio también, la foto de Lucio, claro, tanto el equipo completo, tremendo team mandamos y te digo más, nos reíamos porque hay unas canciones que terminan y allá por Santa Lucía. Santa Lucía, ahora que sí, no, es más, mira, hay gente que me ha dicho: me voy a Buenos Aires y capaz que me voy para Santa Lucía. No era Uruguay o a Montevideo, no, era a Santa Lucía. Qué tremendo, Julio. Así bueno, que, muy bueno. Ahora, tremendos embajadores, ¿no? De Santa Lucía. Sí, de verdad. Fuimos muy contentos por eso, de verdad. Eso, porque mucho además respeto. Todo lo que llevaron, que ahora después vamos a contar un poquito de eso. Sí. Contá lo que querías decir. No. Que nosotros hicimos un espectáculo llamado De Cantos y Ríos, porque descubrimos que la mayoría de las canciones o hablaban del río Uruguay o hablaban del río Santa Lucía, del agua, entonces río y mar. Y bueno, y cuando le pedimos a Lucio que nos prestara sus fotos, que van cambiando, ¿no? Las fotos, todo el mundo la ha visto, supongo, esa serie. Era perfecto, porque era así, cada vez que cambiaba el río estaba siempre igual, pero siempre distinto. Entonces, eso fue muy poderoso a nivel de imagen, fue fuerte. Qué bueno. Y nos dio un entorno bestial. Así que está. Divino. Nos fuimos con el río a cuesta. Sí. Julio, vamos a seguir charlando durante todo el programa. Ahora, si tenés ganas de compartir algún temita, ¿lo compartimos ahora o si no esperamos un ratito que ya tenemos todo armado? Perfecto. Sí. Nos vamos a una tandita, enseguida vamos a volver para el Entreoídos. Perfectamente. Y después del Entreoídos seguimos charlando con Julio y con él. Preparamos.